Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Desde el espacio infinito, ha llegado una legión de invasores extraterrestres cambia aspecto, quienes gracias a su habilidad pueden infiltrarse en las esferas más exclusivas de poder económico y político, tomando la forma de cualquier ser humano o mutante, con todo y superpoderes. Pero lo peor de todo es que no se conformarán con robarnos nuestro planeta. En realidad, lo que les hace más gracia de todo es que con su personificación de seres conocidos, crearán desconfianza y desunión entre todos. Compañeros de trabajo, viejos amigos y hasta familiares. Desafortunadamente, hasta ahora, nadie sabe cómo descubrirlos. Solo una cosa es segura: a como de lugar, los invasores deben morir. Comenzó con un ataque a Japón, en el que los nuevos Vengadores mataron a una falsa Electra, quien, desangrada, se revirtió a su forma original, develando a una asquerosa Skrull. Claro, hay que tener respeto por los seres vivos, pero es que los pintan tan repugnantes. Con su piel verde, orejas puntiagudas y horribles barbas partidas, tipo Ewan McGregor. Cuando el grupo de superhéroes vio el cadáver, inmediatamente sacaron sus propias conclusiones, lo que causó que desconfiaran el uno del otro, causando pleitos internos y dividiendo al equipo. Programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Después de los eventos ocurridos en Japón, la confianza entre los integrantes de los nuevos Vengadores se halla gravemente mermada. El descubrimiento de que Elektra era en realidad una alienígena Skrull infiltrada ha causado que todos sospechen de todos. ¿Y qué tal que yo fuera un Skrull? Podría ser que ande atolondrado por mis días de clon y las demás locuras en mi vida. Pero si fuera una especie de Skrull, eso explicaría muchas cosas. ¿Eso quiere decir que estás contento de que nos hayan invadido los Skrulls y ni siquiera nos hayamos dado cuenta? ¿O cómo debemos interpretarlo? Bueno, por fin tenemos a un enemigo maloso que no se llama Tony Stark. Todos aquí han cambiado mucho. Hasta Jessica ahora súbitamente me ama. ¿O estoy siendo paranoico? Cree que su hija es mitad Skrull, ¿no es así? Jessica, no estoy de humor para discutir esto frente a... Pues lo siento por ti. Tuviste tu oportunidad. He estado tratando de hablar de esto contigo en privado, pero no has querido. No quieres confiar en tu esposa sobre esta gigantesca porquería que nos cayó encima a todos. Así que ahora yo tomaré la decisión en este asunto para evitar que arruines nuestras vidas. ¿Está borracha? Doctor Strange, mi esposo piensa que soy un Skrull. ¡Mujer! Bueno, esperaba que nos volviéramos a reunir esta noche, pero sabía que si lo hacíamos surgirían los mismos problemas de confianza. Así que investigué un poco y he encontrado algunos hechizos que mostrarán la verdadera naturaleza espiritual del individuo. ¿Verdadera naturaleza espiritual? Una proyección virtual de quién es uno en realidad. Frente a quién pretenden ser o tratan de ser. Si alguno se oculta modificando su forma, esto lo descubrirá. ¿Pero qué si somos exactamente quienes queremos ser? ¿Lo eres? ¿Alguien lo es? No me importan ustedes. Lo que quiero es seguir con mi vida. ¡Silencio! Quiero a mi esposo de regreso. Adelante, Doctor Strange. Hagámoslo. Sentémonos. Sé que es difícil pedírselos, pero intenten poner sus mentes en blanco. Del centro de la habitación surge una luz verde que rodea a los allí reunidos, y pronto todos pueden ver las imágenes que proyectan su verdadera personalidad. Mira, Jessica, en verdad sí quieres ser una superheroína. ¡Vete al demonio! ¡Claro que no! ¿Quién es ese? ¿Y qué significa eso? Echo, vestida de Daredevil. Sí, él es la razón por la que hago esto. Listo, ahora que está visto que no hay ningún alien entre nosotros, espero que estén tranquilos. Jessica, perdóname por haber dudado de ti. Discúlpame por haberte avergonzado frente a tus amigos. Pero esta situación es muy seria. Después del descubrimiento de la infiltración Skrull, Luke Cage y Jessica Jones han comenzado a tener problemas, pues el héroe negro ya no confía ni en su propia hija. En el momento en que deja de haber confianza, desaparece el amor, y los Skrulls habrán logrado su objetivo. Para comprender un poco el perfil de Luke Cage, debemos remontarnos a sus orígenes, cuando el nativo de Harlem es injustamente encarcelado por posesión de cocaína, sembrada en su departamento por un policía deshonesto. Junto con la droga, el primer grano de desconfianza es colocado en el alma de Cage. Como intercambio para salir bajo palabra, se somete a un experimento en el que en realidad será asesinado. Pero las cosas no salen de acuerdo a lo planeado, y Cage obtiene un poder que vuelve su piel súper resistente y fortalece su musculatura. Al escapar, J. Jonah Jameson lo contrata para capturar a Spider-Man, pero al simpatizar con el cabeza de red, devuelve el dinero al editor del Daily Bugle, quien amargado coloca a Cage en su lista de personas indeseables. Posteriormente conoce a Jessica Jones, la que años más tarde se convertiría en su esposa. Sin embargo, su primer encuentro es bastante desafortunado, pues como el patán que es, abusa de ella aprovechando que la heroína se encuentra borracha y no le vuelve a llamar. Como podemos ver, el prietito también tiene cola que le pisen. Y como dice el dicho, el león cree que todos son de su condición. No es de extrañarse que ahora crea que todos sus amigos son en realidad usurpadores de identidades. Check the calls. Blink your eyes. Por su parte, la pareja de Luke Cage, Jessica Jones, tiene una historia bastante larga también. Tanto así que ella estuvo presente en el momento en el que Peter Parker fue mordido por la araña radioactiva que le dio sus poderes. Jessica estaba enamorada de Peter, y cuando decidió hablar directamente con él, Parker ni le hizo caso porque estaba distraído por el piquete. Años más tarde, Jessica se enamoró de Johnny Storm, la antorcha humana, con lo que solamente obtuvo otra decepción amorosa. Nada parecía salirle bien. Hasta que después de un inicio torpe, su relación con Cage se volvió estable. Como toda mujer, Jessica Jones es temperamental. Y si tiene un malentendido con su esposo, difícilmente puede contenerse hasta encontrar el momento apropiado. Y simplemente lo enfrenta, a pesar de encontrarse ante todos sus compañeros vengadores. ¡Qué estupidez! ¿Quién escribió esto? ¿Quién le dijo que las mujeres somos así? Ay, en fin. El caso es que dentro del equipo de los Vengadores se halla otra integrante femenina, que oponiéndose a la decisión de sus compañeros, los traiciona y lleva el cadáver de la Electra Skrull a Tony Stark. A pesar de las objeciones de sus compañeros, Spider-Woman lleva el cadáver de la Skrull ante Tony Stark para hacerle saber que la identidad de Electra estaba siendo suplantada por un alien y exponerle la teoría de una invasión secreta. Tony, señor Stark, necesitamos hablar. Spider-Woman, ¿cómo entraste aquí? Soy una agente entrenada por S.H.I.E.L.D. y una agente entrenada por Hydra. Y solías dejarme ser una vengadora. Puedo meterme en cualquier lugar. Pero el guardia que estaba allá afuera... Tomando una siesta. Mira, sé que estás por avisar de mi aparición a tus elementos de seguridad, pero no lo hagas. No quiero lastimar a más agentes, y no vine a lastimarte a ti tampoco. Pero necesito que apagues tu armadura para que podamos platicar. No puedo hacer eso. Necesitas hacer algo ahora para dejarme saber que puedo confiar en ti y que, de hecho, no eres un Skrull. ¿Qué? Dime, ¿qué sucedió? Apágala. Ok, de acuerdo. Cerrar sesión, ciclo 7. Listo. No estamos grabando esto y nadie puede escucharte. Necesito confiar en ti, Tony. ¿Puedo confiar en ti? Dime qué sucedió. Los Vengadores fueron a Japón a rescatar a Maya López. ¿Ella está bien? Sí, está con nosotros. La pelea nos llevó a enfrentarnos con Electra, Nachos y la mano. Echo mató a Electra. Esto fue lo que cayó al suelo. ¿Electra era una Skrull? Wolverine piensa que esto significa que estamos en guerra, que los Skrulls nos han invadido. Esto quiere decir que están usando su capacidad de modificación de apariencia para infiltrarse, tal vez en todas nuestras organizaciones. Luke Cage piensa que la guerra civil fue manipulada por los Skrulls. La guerra civil no fue una manipulación. Tony, todos piensan que eres un Skrull. Piensan que eres quien actúa más Skrullosamente de todos. Me lo imagino. Bueno, si yo fuera un Skrull, ya lo hubieras descubierto. Tal vez. ¿Tal vez? Ni Wolverine, ni Spider-Man, ni Daredevil pudieron distinguir que Elektra era un Skrull. Ya no se pueden detectar por su aroma. Quizás sean una nueva especie. No podemos distinguirlos de nosotros. No soy un Skrull, Jessica. Creo que eso es verdad. Por eso vine a ti. Traicioné a mi equipo y te traje esto. Los Skrulls sabrán que sabemos. Sabrán que encontramos a Elektra y harán movimientos. Jessica, quiero que hagas algo. Te necesito de regreso. No voy a firmar tu estúpido decreto de registro. Al diablo el decreto de registro. Estamos hablando de una invasión global. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que te unas a mis Vengadores. ¿Por qué? Porque provocará una reacción. Si hay un Skrull en mi equipo, reaccionará. No podemos confiar en nadie. Lo sé. Spider-Woman se roba el cadáver de la Electra Skrull y lo lleva ante Tony Stark, insinuando que él mismo puede ser un Skrull. Tal vez es ella quien en realidad trabaja para los invasores extraterrestres. No se pierdan nuestros próximos capítulos, en donde continuaremos develando secretos, en medio de cuerpos desmembrados de extraterrestres y cadáveres de valientes superhéroes. Now La serie con la que debuta el equipo denominado Mighty Avengers fue escrita por Brian Michael Bendis e ilustrada por el dibujante de origen coreano, Frank Cho. El resultado es una saga que desborda creatividad literaria y perfeccionismo en el detalle de los trazos, lo que convierte esta primera aventura del equipo en una auténtica pieza de colección. Los integrantes de este equipo, hasta antes de que se integrara Spider-Woman, son Iron Man, Miss Marvel, Ares, Black Widow, Wasp y Sentry. Ya sean los Mighty Avengers o los New Avengers quienes se enfrentan a la amenaza Skrull, lo importante es que alguien patee el trasero de estas plagas verdes. Did you see the stylish kids in the riot? Shuffled up like monks, set the night on fire, won't bleed. Truncheons and shields, you know I cherish you, my love. Spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my love. Tell me what can you want. Now you've got it all. I've seen as obscene. Time will strip it away. A year and a day. I'll build bones, build bones. Don't swallow any conceiting. Me up, it's not right for young lungs. Keep me coughing up blood, and it's all in my hands. And it's all up the walls. Sod, stale chips are up, and the whole stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And the sight of something with pride. Well, I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me, what can you want? You've got it all. Strip it away, a year and a day. I'm broke bones, built bones, no funny, no skewer, more distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap, and we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my love.